iguales, diferentes, todos buena gente. Respétame, no te burles, si no buscalo en Google. No, no es malo, si no pensarlo lo hablamos. Tenemos diferentes costumbres, pensando en la vida que nos guste. Quiero ser diferente, quiero querer libremente y que me quieras igualmente. Campaña por más igualdad y respeto hacia la diversidad sexual. Más igualdad, más diversidad, menos prejuicios. Seamos libres, que lo demás no importa nada.